lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Una de las cosas lindas del curso La Fe de Jesús es de que es un curso directo. Se trata de sencillas preguntas sobre los grandes temas bíblicos con respuestas directas y precisas que se encuentran en el texto de la palabra de Dios. La Biblia es una colección de historias, historias de personajes, de héroes bíblicos que vivieron durante un montón de años. En cada una de esas historias, nosotros encontramos no solamente la historia de ese personaje, sino diferentes manifestaciones de Dios. Entonces, por ejemplo, leyendo la historia de Moisés, leyendo más adelante la historia de Daniel, poquito antes la historia de David, nosotros vamos a encontrar de que en esas historias, por ejemplo, en algún momento, en algún episodio, se habla acerca de Dios. Entonces, si tú quieres entender, aparte de las historias, que es muy bueno leer, ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? Tienes que tomar esos pasajes, esos episodios, donde en la vida de cada una de estas personas se habla acerca de Dios. Entonces, juntando todas esas partes en la Biblia, tú vas a tener una idea bastante clara, muy linda, acerca de quién realmente es Dios, de acuerdo a todo lo revelado a lo largo de su santa palabra. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuántos dioses hay? Pregunta directa y clara. Efesios capítulo 4, versículo 6. El apóstol San Pablo va a decir, y es importante que lo dice en el Nuevo Testamento, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. La Biblia es muy clara al afirmar que existe solamente un solo Dios. Tenemos un solo Dios a quien nosotros adoramos y rendimos pleitesía. Segunda pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Esta es una pregunta profunda. ¿Cómo está constituido Dios? ¿Qué es Dios? ¿Es hueso y carne? ¿Es alguien semejante a nosotros? Los griegos tenían sus dioses y esos dioses tenían características muy humanas. Se engañaban, se metían el uno con la mujer del otro, se peleaban, se mataban. Pero ¿cómo es la naturaleza de Dios? La Biblia no nos va a explicar mucho, la Biblia va a dar por sentado. No va a tratar de explicar la Biblia el origen de Dios, ni cómo es que Dios existe. La Biblia va a decir sencillamente, Dios existe, Dios creó los cielos y la tierra, el primer pasaje de la Biblia. Pero ¿cuál es su naturaleza? La Biblia tampoco va a tratar de explicarnos, porque Dios es alguien, en primer lugar, mucho más grande que nosotros. Alguien a quien nosotros, con nuestro reducido intelecto, no podemos empezar a entender. La tierra es un punto de polvo en el espacio. Y Dios es el creador de todo lo que existe. ¿Te imaginas la diferencia de inteligencia, la diferencia de entendimiento que hay entre el creador y nosotros, y todavía reducidos, degradados por causa del pecado? Pero ¿cuál es la naturaleza de Dios? Hay un pasaje donde Jesús habla con una mujer, con la mujer samaritana, junto al pozo de Jacob. Y en ese lenguaje que Jesús le trata de explicar a esta mujer que le decía, nosotros podemos adorar en este lugar y es mejor adorar en este monte y no en el monte donde ustedes adoran a Dios. Y Jesús trata de explicarle a esta mujer de que Dios no es alguien que tú puedes llevar de un lado a otro. Dios no es alguien que nosotros ni siquiera deberíamos atrevernos a representar de alguna forma. Porque Dios, va a decir Jesús, es algo muy especial. San Juan capítulo 4, versículo 24. La palabra de Dios dice, Jesús le dice a esta mujer, Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoran, le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Jesús va a decirnos con una palabra que no te va a dar todas las respuestas. ¿Eh? Esta palabra es, Dios es espíritu. Ahora, ¿qué cosa es espíritu, pastor? Me vas a decir. Lo único que te puedo decir es de que Jesús trató de dar a entender a esta mujer de que Dios es más que carne y hueso, que Dios es alguien sublime, que Dios pertenece a lo más alto, a lo más elevado que puede haber. Dios es espíritu. ¿Cómo así? Composición química, la Biblia no nos va a decir. Solamente tenemos que estar agradecidos, porque en un pedacito de la palabra de Dios, Jesús nos da una pista que es suficiente para el que quiere tener fe acerca de la naturaleza de Dios. Dios es espíritu, Dios es superior, Dios es supremo. Dios es alguien que la única forma de escribirlo es espíritu. Muy bien, vamos a la pregunta número 3. ¿Cuáles son las tres personas de la divinidad? De la divinidad. ¿Sabes? Una de las cosas cuando uno estudia la palabra de Dios es de que uno se va dando cuenta, a medida que uno va estudiando la Biblia, desde el comiencito nomás en el Génesis, de que aunque hay un solo Dios, de alguna forma que nosotros no alcanzamos a entender, ojo, esta lección trata del misterio de Dios. Dios, el enorme, el inmenso, el que no podemos entender. Entonces, solamente yo te voy a explicar las cosas que la Biblia dice y que hay que aceptarlas por fe. Bueno, la Biblia va a decir en un montón de pasajes que de alguna forma, ese Dios que es uno y único, de alguna forma también son tres. Ya en el Génesis, Dios se habla a sí mismo y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Más adelante, en la Torre de Babel, dice, bajemos y confundamos su lengua. Siendo uno, de alguna forma, Dios también es más de uno. Y la Biblia va a decirnos que es tres. El apóstol San Pablo, en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, va a decirnos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Cuáles son entonces las tres personas de la divinidad o de la deidad? El Señor Jesucristo, Dios Padre y el Espíritu Santo. ¿Alguna pruebita más acerca de esto? Sí, Jesús, que era Dios manifestado en carne, en el momento de su bautismo, tú lees ahí la palabra de Dios en Mateo 4, y ahí va a decir bien claro, al momento que él sale del agua, viene, dice el Espíritu Santo, en forma de paloma, como el cielo, y se oye una voz desde el cielo, donde esa voz dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. Esa es una de las raras ocasiones en que los seres humanos vieron a las tres personas de la divinidad. Dios siendo uno, pero también siendo tres. Parte del misterio de Dios, parte de la maravilla del Dios que tenemos. Vamos un poquito más allá. ¿Cómo es el carácter de Dios? Pregunta número 4. Y la respuesta se encuentra en 1 de San Juan, capítulo 4, versículo 8, donde la Biblia dice, el apóstol dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay mucha gente que tiene muchas ideas respecto al carácter de Dios. Hay personas que piensan que Dios es una especie de Papá Noel, que está ahí arriba en el cielo sonriente y muy poco le importa lo que nosotros hagamos. Tú puedes vivir tu vida como quieras, con tal que te persignes por ahí o vayas a la iglesia de vez en cuando, suficiente, ya eres un cristiano. Con tal que digas que yo creo en Dios y vive tu vida como tú quieras. Esto aparece muchas veces en las novelas. En las novelas los piadosos participantes de las novelas se enredan en cosas inmorales, inmoralidad y engaños y asesinatos y cosas, y al final se golpean el corazón y son creyentes. Dios no es así, Dios no es un Papá Noel que esté arriba en el cielo y que no le importa lo que pasa aquí en la tierra. Hay personas que dicen, yo no creo en Dios porque hay tanto sufrimiento, tanta maldad en este mundo, porque si Dios existe, Dios nos ha abandonado. Dios no nos ha abandonado. La Biblia nos va a decir bien claro que Dios es amor. Y yo no conozco una persona que ame a otra que no trata de involucrarse en la vida de esta otra persona. Si tú amas a alguien, vas a tratar de involucrarte en su vida. De una buena manera, de una buena forma, pero vas a tratar de estar involucrado, relacionado, comunicado con esa persona. Déjame decirte que el Dios de la Santa Palabra es un Dios que anhela comunicarse. La Biblia menciona a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, tocando la puerta de nuestro corazón, llamándonos para que abramos la puerta, porque quiere ser nuestro amigo, quiere cenar con nosotros, y que nosotros cenemos con Él. Por esto bien va a decir la Biblia, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo es el carácter de Dios? La Biblia dice que es amor, y eso es así. Pregunta número 5. ¿Cómo nos considera Dios? Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. El apóstol San Juan, en su carta, nos va a decir, la carta es diferente que el Evangelio, al buscar en la tabla de contenido, Una cosa es San Juan, el Evangelio según San Juan, y otra es la carta de Primera de San Juan. Esta es la carta, está casi al final de la Biblia. La palabra de Dios dice, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados Hijo de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo nos considera Dios? Dios ha tratado de revelarse a nosotros de una forma que lo podamos entender. Y la forma que Él eligió para que podamos entender su interés por nosotros es que Él quiere que nosotros le llamemos Padre. Él nos creó. Y por eso nos considera sus hijos. Me da mucha pena decir que en los últimos tiempos, el enemigo de las almas, la maldad, el pecado de este mundo, ha tratado de desvirtuar, de desfigurar el carácter del Padre bueno. Hay muchos padres que hoy día no se acuerdan de sus hijos más, que traicionan a sus mujeres, que envían vidas perdidas y miserables. Pero también hay padres buenos, gracias a Dios. Y yo tuve uno. Por eso te doy testimonio. Porque la Biblia dice que Dios es un padre bueno. No sé cómo ha sido tu papá. Pero existen en este mundo hombres que decidieron ser papás buenos. Dios es como uno de estos papás buenos. El papá bueno. El más bueno que hay, el más bueno que existe. Y ese Dios nos considera sus hijos. No importa la vida que hayas vivido, no importa las cosas que hiciste anoche, hoy día Dios está dispuesto a hacer un pacto contigo y aceptarte como hijo y darte una nueva vida, una vida linda. Sexta pregunta. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? Bueno, con todo lo dicho creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Pero vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de los Salmos. Y vamos a tratar de leer ahí la respuesta a esta interrogante. Salmos capítulo 40, versículos 1 al 3. La palabra de Dios dice, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán, y confiarán en Jehová. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Es como que el salmista estuviera viendo a Dios inclinándose a él. Y él usa varias imágenes para describir su situación triste. Él describe su desesperación, los problemas de su vida como un pozo lleno de lodo cenagoso. Un pozo donde el pobre hombre se estaba hundiendo irremediablemente, un pozo donde sus pies no tocaban fondo. Y ahí en la desesperación, hundiéndose, ahogándose en sus problemas, él le clama a Dios y ve cómo Dios se inclina hacia él. Esto es una imagen, es poesía bíblica, es una imagen preciosa de cómo Dios nos ayuda. Porque en el momento de nuestra peor desesperación, si clamas a Dios, Él se inclina. Te saca del lodo cenagoso, limpia tu vida de ese lodo que se te pega por todos lados y pone tus pies desesperados encima de una roca firme y en tus labios un cántico nuevo para que alabes y bendigas el nombre de Dios por siempre. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? Claro que sí. ¿Qué debemos hacer frente a esto? ¿Qué debemos hacer frente a esta revelación de la palabra de Dios acerca de quién es Dios? En primer lugar, respetar el nombre de Dios. En los mandamientos, en Éxodo capítulo 20, hay un mandamiento específico donde se nos pide respetar el nombre de Dios. Tú quieres ser un discípulo de Cristo Jesús, eres su hijo, y los hijos defienden el respeto y el honor de sus padres. En segundo lugar, si quieres ser un hijo de Dios, es necesario que empieces a obedecerle. Capaz no sepas cómo obedecerle en este punto, pero sí le puedes empezar a pedir a Dios, Señor, quiero obedecerte, quiero ser un hijo tuyo. Ayúdame, Señor. En tercer lugar, una cosa que deberíamos hacer es poner a Dios en primer lugar. Cada día, las personas buscan diferentes cosas. Unos buscan dinero, otros buscan trabajar, otros buscan estudiar. Ninguna de estas cosas es mala. Pero encima de todo, Jesús nos aconseja en Mateo 6:33 de que es necesario buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Porque si tú comienzas cada día con la paz de Dios y la seguridad de que empiezas ese día como hijo de Dios, todo lo demás, te aseguro, viene por añadidura. Hay que hacerlo. Por último, hay que buscar amar a Dios de todo corazón. El gran mandamiento de la Biblia es que debemos amar a Dios, nuestro Señor, con todo nuestro ser, con todas nuestras almas, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro espíritu. Hay una resolución en esta lección y te la voy a leer. Dice, creo en Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Prometo amarlo y obedecerle como a mi Padre Celestial. ¿Crees en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a amarle y obedecerle como tu Padre Celestial? Si esto es así, firma al pie de la resolución. Pon tu nombre en la lección, la fecha de hoy día, y que Dios te bendiga.